que toda mi fuerza me dejará, aunque mi propio cuerpo me soltará, aunque el peso de la prueba me aplastará, voy a alabarte. Aunque la realidad me dé temor, aunque esta montaña parecerá imposible moverla con mi fe, voy a alabarte. Aunque mis manos levantadas se cansen, aunque no haya más una canción, aunque el miedo ganara terreno, voy a alabarte. Alabaré a Dios fiel, alabaré.